50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 9 de febrero. Continúan las actividades en el Parque Ecológico. La Municipalidad de La Plata informó que habrá talleres, clases de gimnasia y visitas guiadas en el Parque Ecológico de Villa Elisa. Las actividades integran el cronograma de eventos recreativos de este verano en la ciudad. En ese marco, durante todo febrero y el resto del año, se invita a los vecinos y vecinas a participar de los eventos. A la vez, la comuna informó que seguirá vigente el programa de bici. Para conocer las propuestas y sus horarios, se debe enviar un mail a parqueecológico@laplata.gob.ar. El Comedor Siempre los Niños lanzó la colecta Vuelta al Cole 2022. El espacio lanzó una colecta solidaria donde programaron a entregar un kit de útiles escolares acorde al ciclo escolar de cada uno de los chicos, junto con un guardapolvo y un par de zapatillas. Para ayudar a los 60 chicos y chicas que asisten al espacio, desde el comedor formularon tres formas de ayuda. A través del padrinazgo tradicional, a través de una ayuda monetaria fija de 2.500 o 3.000 pesos, o bien con una colaboración a disposición del donante. A su vez, desde la organización marcaron que el kit no lleva mochila y los elementos que son usados y estén en buen estado también pueden ser donados. Para colaborar, se puede ingresar al Instagram @comedorsiemprelosninos. Un servicio que informa más cerca. Acuerdan lineamientos para el ingreso a la cancha de Estudiantes. Promovida por la Defensoría Ciudadana de La Plata y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una reunión con representantes de la entidad Pincharrata, de la Previde, el Ministerio de Seguridad Bonaerense, Control Urbano y la Secretaría de Espacios Verdes Comunal, con el fin de atender el reclamo de los vecinos. Según trascendió, los responsables de Seguridad Bonaerense acordaron revisar el protocolo y sumar efectivos para que no vuelvan a ocurrir las situaciones descritas por los vecinos durante el último partido del torneo de verano. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.